lo que sube del abismo del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. A los que en silencio veis lo invisible y con los ojos muertos escucháis el canto del hombre perdido, volviendo, proclamo que... He aquí la presencia, la vuestra, la mía, la única presencia real que conocemos. Esa única y real que conocemos entre tantos fantasmas, entre tantas desgracias. Recobraremos juntos al despedazado contra las vacantes ebrias que le arrastraron y hallaremos al Dios instantáneo y real. Que suene allá afuera el canto de la inmensidad. Nosotros unidos, sin ruido, queremos decir lo pequeño de nuestra humanidad. Lo pequeño de nuestra inmensidad. Gabón, Noreleta y Periferias. Bueno, entrábamos ya hoy en este desfase lunar con unas palabras de Gabriel Celayas, una reunión órfica. Y nunca mejor dicho, estos días que vivimos, donde cada día que amanece es un día regalado. Bueno, y hoy más que nunca, todos y todas vivimos y valoraremos más esas reuniones órficas, ya que reunirse hoy día, aparte de ser un pecado, está mucho más valorado que nunca. Bueno, nosotros tenemos la suerte de subirnos todos los martes a esta nave para reunirnos de alguna manera entre todos y todas los que sufrís esta aberración radiofónica habitual y participáis de alguna manera también en ella. Así que, en otro ejemplo de estas reuniones que hacemos todos los martes, desde Palabreando nos van a contar todos los distintos movimientos, entre ellos grupos ecologistas, que están hartos ya de tanta contaminación, enfermedad y calentamiento, y andan luchando con gran entrega a favor de la transición de la energía. Bueno, todo esto dicen para, nunca mejor dicho, dejar enterrado el uso y abuso de los recursos fósiles como el petróleo, el gas o el carbón. Bueno, así entramos, como decimos, otro martes más, desde las ondas de Sinchil y Ratia, para dar paso a Desfase Lunar. Entre este ratito y un poco de minutos musicales, buscamos más informaciones que estén de las últimas publicaciones de nuestros bancos de datos. Y otras colaboraciones que tendremos hoy, como otras semanas. Así que mientras recojo todo el mostrador de papeles que hay aquí, vamos a ordenarlos y darle al botón de arranque. Activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? ¿No? Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martini.

la política de Cuba y de Estados Unidos y somos solidarios con la Revolución Cubana, es un libro de alguna manera imprescindible. Hace 20 años, nuestro amigo Carlos Pina, investigador, escritor y periodista colombiano radicado en Francia, ponía al desnudo los intersticios de una empresa aparentemente con fines económicos nada más, una gran empresa llamada Bacardí. Bacardí que nos remitía a la empresa Bacardí, en primer lugar española, luego cubana, instalada en Santiago de Cuba, y que al comienzo de la revolución ya se traslada para Bahamas, producía también el ron en Puerto Rico para estar más cerca de esos clientes estadounidenses y por supuesto toma cartas contra la Revolución Cubana, una empresa que representaba de alguna manera la burguesía nacional y los intereses neocoloniales de Estados Unidos. Pero esta empresa no quedó ahí, no fue solamente una empresa. Esta empresa tiene un rol sumamente importante en lo que fue todo el proceso que sigue a la caída de la Unión Soviética y el Bloque del Este, y lo que es y fue la Fundación Nacional Cubano-Americana. Una Fundación Nacional Cubano-Americana que era en realidad el brazo político de la CIA y que tuvo un rol sumamente importante y sumamente grave contra la Revolución Cubana y contra el pueblo cubano. Contra Cuba, sino una ley perversa que lamentablemente se convierte en ley congresional a partir del congresista ultraconservador Jesse Helms, y es Bacardí quien financia la ley Helms-Barton, una ley Helms-Barton que por su dureza cada año las distintas administraciones de Estados Unidos iban postergando uno de sus títulos, uno de los más agresivos, el título 3, hasta que llega la administración de Donald Trump, la perversa y odiosa administración de Donald Trump, que desde su comienzo, desde su inicio, proyectó la destrucción de la Revolución Cubana, la asfixia económica de la Revolución Cubana. Y esa asfixia económica de la Revolución Cubana se puso en práctica a través del título 3 y 4 de esta ley terrible, nefasta, extraterritorial, ilegal, que socava todas las posibilidades de desarrollo de comercio internacional de Cuba. Y esta empresa fue la que la financió. Carlos Pina, 20 años antes, la desnudaba, la desmenuzaba, exponía quiénes eran sus protagonistas. Hoy algunos han fallecido, la Fundación Nacional Cubanoamericana ha cambiado su nombre, siguen otros bien, pero lo que sigue en pie es Bacardí, y sigue en pie Bacardí como ese brazo que está detrás financiando cada acción que intenta estrangular a esta revolución, que sigue en pie y sigue resistiendo. Y es un libro que necesitamos que sea conocido, necesitamos que sea leído, para que puedan defender mejor, para que podamos enterarnos qué hay detrás de cada uno de ellos cuando aparecen justamente estas subvenciones y cuando se financia a mercenarios, mercenarios como han aparecido dentro de Cuba a través del mal llamado Movimiento San Isidro, que no es movimiento ni es nada, pero quisieron tocar, quisieron afectar lo que es la cultura, el alma de la nación cubana. Son mercenarios pagados y el dinero viene de ahí. Viene de empresas como esta, de Bacardí. Ya no es la guerra tan oculta. Ya han salido al desnudo.

Yo soy una máquina. A mí no pueden desacreditarme. He sido testigo de todo esto y no pienso consentir que... ¿Qué hace? Para apagar es ahí, ¿verdad? Sí. Y desde Palabrando nos cuentan cómo está el sistema energético, ya que nos cuentan que ahora, con la excusa de realizar energías renovables, las multinacionales de las eléctricas se quieren quedar con todos los terrenos. Hace años las tierras se vendían en su función de valor agrario. Ahora, en cambio, se venden según las zonas de viento o las zonas de luz. Esto para venderla a grandes empresas. Y por otro lado también están las empresas porcinas que las compran para desprenderse en ellas de sus excesos de purines. Bueno, así en tiempos del boom de las renovables, quienes marcan el precio de la tierra 10 veces mayor que su valor agrario son inversores que la adquieren para huertos solares o parques eólicos. Bueno, otra cosa que no dicen es que se repite en ambas revoluciones. Es como las dos multinacionales que se imponen para comprar los terrenos lo hacen a fuerza a costa de usurpar la soberanía rural. Así, aun y todo, dicen, después de que empujara la revolución verde estas energías renovables, lo hizo y lo hace desde los despachos de Bruselas, obedeciendo a los lobbies de las multinacionales. Bueno, y acabas recordando, como comentaba un amigo de Barcelona, Adrià, agroecológico de la comarca de La Ainhoa, en Barcelona, por su finca, dice, ya han pasado unos señores de negro para alquilarle. Dicen que le querían alquilar sus tierras por 50 años y por mucho dinero las hectáreas de tierra llana y orientadas al sur. Él les contesta que las mejores para los parques solares, pero también mueve negativamente su cabeza de un lado al otro y les contesta las mejores para la huerta. Más información la tenéis desde los gritos intestinales de Gustavo Duch. Wordpress.com. En cuanto al planeta que buscábamos, desapareció por completo de nuestras pantallas. Después de buscar durante varias horas, llegué a pensar que todo había sido una ilusión. Que nosotros también podríamos ser marionetas dirigidas por un dios bromista y cruel. Es esta sala de mandos, un grotesco teatro de guiñol, donde estamos siendo observados por niños perversos que disfrutan con nuestro sufrimiento. ¿Es nuestra vida un sueño? el mundo una ilusión. Es mejor soñar que vivir. Mierda, esto no graba. Bueno, recordamos la información que recogemos para este próximo contrainformativo de este próximo viernes. El Ministerio de Interior parece ser que invierte ni más ni menos, tal y como están las cosas, 29.701 euros, IVA incluido, en contratar a una empresa que se encargaría de la destrucción de documentación sensible procedente de las instituciones penitenciarias. Así, el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska firma un contrato que dará comienzo el 15 de febrero del 2021 en una empresa que se encargue de la recogida, almacenaje y titulación de estos papeles y otros formatos que deberán guardar una cadena de custodia para mantener su confidencialidad. Bueno, así licitan a esta empresa, como decimos, al servicio de recogida, transporte y posterior destrucción de papel, documentación personal y confidencial de la documentación generada en la sede central, que está sita en Madrid, la sede de Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que, como decíamos, está en Madrid, en la calle Alcalá, y la gestión íntegra de los residuos generados de esta misma. Bueno, este documento va firmado por la subdirectora general de Planificación y Gestión Económica, Isabel Luengo Borrero, tiene duración de un año. Así que esta llamada de instrucción confidencial la van a tener que hacer rápido y corriendo. Ganadora esta empresa, que ha sido la que se va a encargar. Dice que se va a encargar de ello por ganar un concurso público. Será la encargada del servicio de recogida y transporte de este material sensible, así como su custodia y titulación en las 24 o 72 horas posteriores al aviso de la recogida. Bueno, así todo ese material informativo de muchas cosas que suceden en las cárceles y que van a destruir, estarían en soporte de papel, CDs, DVDs, vídeos, etcétera. Para ello van a acudir una vez al mes, dicen, para realizar la destrucción de documentos, que tendrá lugar cuando fuese necesario en presencia de un funcionario designado por ellos mismos, que certificará ellos mismos también la misma junto con el responsable de la empresa, que será uno de ellos mismos. Bueno, acabamos recordando que la compañía será también la encargada de recoger el material y transportarlo en contenedores con precintos numerados, que solo sabrán ellos mismos. Bueno, más información sobre que tenéis de este artículo en las www.rain.org. troubles of the valley. Oh, all the seeds of happiness. Ground is rich from tender care. Repay, do not forget. No, no, dance in the dark night. Listen to the morning light. Troubles turn to brown and black. The tyrant's face is red. A war is the cry. Pick up your swords and the sky is filled. Bueno, y nos acabamos de enterar que desde Iruña ha habido hoy dos detenidos en el desahucio de los edificios ocupados de los Serrán. Parece ser que los ocupas de los Serrán, 15, han sido desalojados este martes del edificio, todos salvo los del tercero B, para los que parece ser no había una orden de desalojo. Nos cuentan que estas personas llevaban viviendo en este edificio desde julio y han sido desalojados mediante un desahucio exprés. Este edificio sería de propiedad privada y entre los ocupas habría bebés y niños de corta edad. La comitiva judicial ha acudido este martes a las 11 de la mañana para desahuciar, como decíamos, a las personas que ocupan el edificio de los Herrán número 15. Se personaban con un fuerte dispositivo de policía local y ertzaintza. El desahucio es de un bloque completo, salvo, como decimos, el tercero B, que no ha sido desalojado, y se ha prolongado hasta las 2 del mediodía, dado que han ido piso a piso. Una de las personas era llevada a extranjería por esta situación irregular y a las 11:40 se producían cargas y con estas dos detenciones. Bueno, y escuchamos el momento de este desalojo, en el que el juzgado rechaza paralizar el desahucio por situación de vulnerabilidad. Bueno, así después de unas semanas de mediación, dicen, el Sindicato de Viviendas y los Servicios Sociales de Base han trabajado desde diciembre en busca de una solución para estas personas, pero el juzgado rechaza el informe de vulnerabilidad presentado por el Ayuntamiento para intentar frenar el desalojo de algunas de estas personas. Bueno, por otro lado, fuentes municipales explican a Gasteiz Hoy que una de las familias que vivía en el lugar ha sido trasladada a un alojamiento de Veracac, mientras que la otra vive desde ayer noche en un piso turístico. Otras personas ocupas están en trámites con los servicios sociales y cuentan con padrón social y se está tramitando diversas ayudas, algunas de las cuales dicen según los fuentes municipales que ya han concedido. Por otro lado, otras personas dicen que aún no les ha llegado nada. Los servicios sociales dicen que ofrecen, por otro lado, solución colectiva, algo que todavía no está del todo aclarado. Bueno, así escuchábamos la gente que ha ido a apoyar desde primeras horas de la mañana. Han estado toda la mañana estas calles cortadas y a las 11 llegaba la comitiva judicial, pero el desalojo se realizaba a partir de las 12.

Vento forte e resistente. É o vento dos máis valentes e resistentes. Vento, vento quemador. Vento, vento abrasador. De las seductoras y sensuales propiedades del chocolate. Fabricado por los indígenas peruanos con granos de cacao, el chocolate se ofrecía a las deidades en nacimientos, bodas, ritos de pubertad y funerales, así como a los generales y a los soldados más valientes tras la batalla. También era la moneda de curso legal en Perú. Los indígenas creían en el poder del chocolate como afrodisíaco y se decía que Montezuma, que mantenía un harén de 600 odaliscas, bebía 50 tazas al día en una copa de oro. Los químicos de hoy reconocen que es un afrodisíaco suave. El chocolate contiene cafeína y teobromina, sustancias que estimulan el sistema nervioso central, así como feniletilamina, similar a las anfetaminas y que provoca un efecto muy parecido a los altibajos emocionales del enamoramiento. Alejandro Dumas, en su gran Dictionnaire de Cuisine, sugiere hacer el chocolate la noche anterior. En Reposo de la noche, comenta, lo concentra y le da una cualidad aterciopelada, recalentarlo y servirlo en una cafetera de porcelana. Lo recomienda como afrodisíaco y como reconstituyente después de hacer el amor. Así dice. Ahora bien, si un hombre ha bebido demasiado profundamente de la taza de la voluptuosidad, que tome un buen medio litro de chocolate condimentado con ámbar gris en las proporciones de 72 granos de ámbar gris por medio kilo de chocolate y se contemplarán maravillas. Brillat Savarin reitera esta opinión en Le Trésor Gastronomique de France. Una forma amable de tomar este suave afrodisíaco es poner a una copa de crema de cacao, dicho licor de chocolate, un chorrito de bitter de naranja y de vodka. Que os aproveche. Só quero chocolate. Un vecino mayor cruzaba a diario la frontera entre Galicia y Portugal en bicicleta, cargando siempre un saco al hombro. Cada vez que atravesaba a raya, la Guardia Civil le daba el alto y le preguntaba qué llevaba en el saco. El hombre, paciente y educado, mostraba siempre el contenido. «Es solo carbón», explicaba. Y los agentes mosqueados lo dejaban pasar. En el otro lado se repetía la escena. La Guardia de Finanzas portuguesa, conocida por los vecinos como Guardiñas, también registraba el saco del hombre y lo dejaban seguir pedaleando. La misma escena se repitió durante años ante el malestar creciente de los guardias fronterizos. No solo eran incapaces de encontrarle material de contrabando, sino que en cada nueva pesquisa se manchaban el uniforme de carbón. Como en el cuento de Poe, en el que la policía registraba minuciosamente una casa en busca de una carta que ha estado todo ese tiempo en primer plano, el secreto del hombre de Arraya estuvo todos esos años a la vista. Era un contrabandista de bicicletas. Del libro Fariña, de Nacho Carretero. Circulaba por la noche en su coche un ciudadano, proveniente de una fiesta super de ambiente mundano. Pasadísimo de porros, aplastado en el asiento, se marchaba hacia su casa, derrotado a descansar. De repente y por sorpresa, un agente uniformado le ordenaron detenerse y aparcar en un costado. El control paraba a todos, se buscaba unos maleantes que habían dado un serio golpe en un cajero un poco antes. A las 3 de la mañana nadie cree ni una palabra a un colega mal vestido en un carro destartalado. Aquí hay gato encerrado, es el más inteligente. Tenemos que comprobar quién es usted y en dónde ha estado. Así fue que en el Princesa los vecinos se quejaban de un despliegue policial superior a lo habitual. Y registros y secuestros, manifas barricadas, la ciudad era un infierno, se había perdido la calma. Si hubiera sido de día, habría pasado de largo, pero señores, era de noche, todos los maderos son malos. Todos los maderos son malos. Si hubiera sido de día, habría pasado de largo, pero señores, era de noche, todos los maderos son malos. Todos los maderos son malos. A ver, toco contra la pared, la papel en la boca. Tres días en comisaría, escuchando la oficina. Pero perdonen y disculpen las molestias de antemano. Todos los maderos son malos. Todos los maderos son malos. Vamos a ver. desbandada. Están cerrando las fábricas de coches aquí en California. Pero una empresa importante promete empleo a los trabajadores despedidos que se trasladen a una planta en Oklahoma. Claro, con los gastos del viaje pagaditos. Así que ahora muchas familias están haciendo el trayecto en largas caravanas de coches, cargados de niños y sus pocas posesiones. Tal como en los años 30, sus mayores llegaron desde Oklahoma, de la misma manera. Ahora sus descendientes vuelven a Oklahoma, con acento de California. Son los nietos de la Gran Depresión. Y todo porque los coches japoneses son más pequeños, más baratos, mejores. Es como un poquito de Hiroshima a cambio. O una película de terror japonesa. Con reparto genuinamente americano. He leído dos poemas de Charles Bukowski, Guerra sin cesar, poemas del 1981-1984. Saludo de fase lunar, saludos a la buena gente del programa. Mimados. Un mundo lleno de hijos de gente con éxito, montados en bicicleta, en la Riviera de Hollywood, por ejemplo, a las 3:11 de una tarde de jueves. Esto es lo que algunos ejércitos cayeron por salvar. Esto es lo que muchas mujeres desean. Estas fracciones embalsamadas. No seres. Gente que pedalea o se detiene a charlar mientras siguen sentados en sus bicis, con suaves brisas acariciándoles los rostros, impertérritos. Entiendo muy poco al respecto, salvo que quizá los ejércitos mataron a la gente equivocada. Pero es lo que suelen hacer. Creen que el enemigo son esos contra los que se les dirige, en vez de esos que los dirigen. Los padres de los mimados. Oklahoma girl, you stole my eyes. Wondering where has she gone now? I'm coming back down from where you left me. We were both young like the green of spring. You took me like the wind to let me breathe. Bueno, y con estas palabras y estas melodías de Oklahoma, vamos de aposentando nuestra nave y os mandamos un gran abrazo desde aquí, desde Sintilic Irratia. Agur et ondo pasa. Dark, cool breeze at night. Whiskey on the back porch got us feeling right. Your dance was a song and your stare was mine. Oklahoma girl, you got my time. Wondering where has she gone now? Coming back down from where you left me. We were both young like the green of spring. You took me like the wind to let me breathe. I lost myself in everything.